Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Cuando aparecieron los primeros vídeos, se pensaba que iba a morir la radio. Y aún está viva, ¿no? Y coleando. Y coleando. Viva, y las mañanas de aquí de Paradigma Radio son muy vivas, porque vamos de rama en rama, vamos de flor en flor, ¿no? Vamos de tema en tema. Y le decía hace unos segundos a nuestro invitado, digo, tengo que cambiar el chip porque me quedo siempre enganchado con la... con la clase del maestro, ahora con charlando con Mavi Sierri. Es tremendo, ¿no? Es fantástico, a mí me encanta, me encanta. Nuestro siguiente invitado es joven, y los jóvenes a mí me merecen el absoluto respeto, sobre todo cuando están comprometidos en hacer cosas, hacer actividades, reivindicar, luchar por los demás, y eso me parece extraordinario, ¿eh? Y son un ejemplo, a mí me encanta estar cerca de jóvenes que luchan y trabajan por los demás. Creo que Inés vas a encontrar aquí un gran personaje. Sí, en este caso el joven es Adrián Madueño. Y bueno, nos va a hablar de las jornadas alternativas a la desigualdad que se van a celebrar aquí en Córdoba. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Adrián? Buenos días. Estoy bastante despierto. Sí, eso está bien. Siempre despierto. ¿Las mañanas de sábado te dan sueño o no? Todas las mañanas, no te voy a engañar. Ah. Es complicado despertarse así de pronto, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, ¿cómo es tu despertar, ya que hablamos de despertar, así al compromiso social y al compromiso de trabajar con y para los demás? Eso es una historia bastante larga. Llevo ya como 10 años en asociaciones. No sé, siempre he tenido mucha inquietud de cómo poder cambiar un poco el mundo. Y la asociación es lo más parecido, además de la educación, que a lo que me quiero dedicar. ¿Estudias para ello? Sí, magisterio de primaria. Bueno, interesantísimo. Sí, poniendo las bases, ¿no? Desde el principio. Desde el principio, qué fantástico. Oye, ¿y cuáles son las jornadas? Explícanos en qué consisten, por favor. Pues estas jornadas han nacido a raíz de un encuentro universitario de la Asociación Barbiana, el día 6 y 7 de abril. Y allí, tras acabar la jornada, siempre en ese tipo de jornadas se proponen actividades para los asistentes que van a las actividades. Y en este caso estamos barajando aquí 5 actividades, que muchas de ellas están ya ahí. Y para hablar de ellas, tengo aquí todos los nombres y le voy contando incluso las asociaciones que intervienen con nosotros. Perfecto. La primera es Todes Transformando, que va a ser un café tertulia trans. Y ahí se hablará con tanto familiares como con la persona para conocer esa realidad con más profundidad. Sería el 3 de mayo, en principio en el Rey Heredia a las 6. Después hay ¿Es una tertulia? ¿Café? Sí, café tertulia. ¿Y habrá café o no? Le ponemos café y no hay café, entonces ya empezamos mal. Bueno, yo he vivido en mi experiencia, muchas veces hemos llamado coffee break y otras cosas, y al final café no ha habido. Bueno, pero bueno, si lo hay, estupendo. Un café tertulia sin café, venga. Y bueno, es broma. Hay una actividad que ya se ha puesto en marcha, que lleva desde el día 23, que era este martes pasado, ¿verdad? Y ahí se llama Buzón Anónimo para Liberación. Y consiste en un buzón que se han puesto en varias facultades, la de Educación y en la de Filosofía y Letras, que en Filosofía y Letras se han puesto dos buzones. y la gente que pasa por allí, ya sean los alumnos, ya sean los profesores, los trabajadores de allí o cualquier visitante turista que pase por allí, puede poner una carta sobre sus inquietudes, como qué teme, qué no se atreve a decir, como para liberarte. Que no se atreve a decir, qué bonito, ¿no? Sí, es una iniciativa de una compañera que la verdad nos sorprendió mucho. Claro, porque si tú quieres contar lo que no le dices a nadie... Eso es. Y así nadie se entera, ¿no? No, es totalmente anónimo, claro. Por eso el buzón anónimo. qué bueno ese buzón. Y está teniendo bastante éxito, la verdad. ¿Hasta cuándo está ese buzón? Está hasta el día 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo, amigo oyente. Hasta por la mañana. En la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Educación. Y también en la Asociación Proinmigrante de Córdoba, que está muy cerquita de aquí, de Paradigma. Pues mira, la Asociación Proinmigrante, busque el buzón, por favor, desahógese, diga lo que no le ha dicho a nadie. ¿Te atreves o no? Venga, hombre, acércate. Claro. Y el día 2 tendremos además una sorpresa, ese día. ¿El día 3? Entonces eso no se puede... El día 2, respecto... ¿No se puede contar entonces? No, es un secreto, sorpresa... una sorpresa. Madre mía. ¿Y si se entera todo el mundo por aquí? Bueno, una pista. Una pistilla, no. Adrián. Yo creo que va a ayudar a liberar más. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces más. Habrá que estar allí, ¿no? ¿Y dónde va a ser eso? Eso en los sitios donde se han puesto los buzones. O sea, va a ser en varios sitios a la vez. ¿En varios sitios? Ah, qué interesante, hombre. Recordemos los sitios: Facultad de Filosofía y Letras, de Ciencias de la Educación. De Ciencias de la Educación. Y en APIC. Y en APIC. Uh-huh. Bueno. Que está ahí en la Cuesta Luján, ¿no? Sí, está ahí al ladito. Aquí, ¿no? Sí. ¿A qué hora es? APIC que está abierto normalmente por las tardes y por la mañana. Podéis... Pero durante el día va a suceder eso, ¿no? Esa sorpresa. Sí, eso va a ocurrir por la mañana, muy por seguramente. La mañana. Ah, pues tú no puedes ir, voy de yo. Bueno, tú vas y luego me lo cuentas. Claro, quedé sorprendido. Bueno, voy ahí. Ya me picó la curiosidad. ¿Qué bueno, más? Y esa misma tarde de ese día... Uh-huh. Vamos a tener lo que hemos llamado nosotros un almohadazo, que es una guerra de almohadas allí en plena corredera. Eso será por la tarde, ¿no? Sí, a las 7 de la tarde. Vaya yo que me desahogue. Esta es la segunda parte de desahogarte. Eso tiene muy mala leche. Igual yo en la almohada pongo una llave inglesa o yo unas cuantas piedras, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? No, una almohada bien mullidita, la comprobaremos, vale. Sí, esta vale. Por favor, comprobarla. Puede pasar. Puede haber uno con mala... Con mala intención. ¿Y esto qué día será, el almohadazo? El mismo día por la tarde a las 7. ¿El día 2? En la corredera. A las 7 en la corredera, me lo apunto, ¿eh? 2 de mayo, ¿no? Sí, sí, y todo el mundo está invitado, sean niños, sean ancianos, abierto. Sea de la raza que sea, da igual. Todo el mundo, si lleva su almohada, puede participar. Ah, que la almohada hay que llevarla de casa. Sí. No tenemos un dispensador de almohada. Es bueno saberlo. Para... Sí, sí, claro, sí. Claro. No tenemos ni... ¿Cómo surge todo esto? Porque estoy viendo, bueno, el buzón para desahogar y decir algo que no te atreves a decir sin que coste tu nombre. ¿Cómo sale esta actividad del almohadazo? Has dicho que surge a través de un encuentro universitario, a través de la Asociación Educativa Braviana. Pero ¿cómo se construye todo eso? ¿Y con qué objetivo? Simplemente se propusieron ideas y nos repartimos por grupo en todas las ideas que se repartieron y nosotros cogimos estas dos ideas que nos parecían muy novedosas. ¿Pero cuál es el objetivo? Liberar, como hemos dicho, y que sea un acto simbólico que se recuerde. Porque taller y charla estamos acostumbrados todo el mundo, pero un almohadazo es algo que se recuerda toda la vida. Sí. ¿Y necesitamos esa liberación? Sí, por supuesto, todos necesitamos una liberación. Yo le doy la razón a este hombre, Yo también. Es sabio este Adrián. Todo, creo que todos necesitamos desahogarnos y no nos atrevemos. No somos capaces de decir lo que sentimos ahí en lo más profundo del ser, ¿no? Además necesitamos contacto humano. Oye, claro que sí. Oye, ¿y esos buzones se han llenado o qué? Sí, el de Filosofía y Letras tenemos que recargar los papeles puesto que ya no quedan papeles. ¿Cuánto tiene que desahogar la gente, Y me ha gustado lo que has dicho. Estamos tan habituados a conferencias, a charlas, a veces tediosas, a veces con el mensaje un poco complicado de entender, pero un almohadazo se entiende rápidamente, ¿no? Sí, es una guerra sin sangre. Es una guerra pacífica. Una guerra amorosa, ¿no? Sí. Una guerra amorosa. Y tendremos música de fondo, además. Ajá, qué bueno. ¿Y qué más actividades hay, Adrián? Pues el siguiente no está abierto para todos los públicos, pero igualmente se ha dado un trabajo, un taller sobre derechos humanos y emociones, que se hará también en la Facultad de Ciencias de Educación. Mirarán para la clase infantil, así que los afortunados serán los alumnos de infantil en este caso. Taller de derechos humanos y emociones. Y emociones. Bueno. Y será también el día 2, además. ¿Y quién imparte eso? Eso unos compañeros que, bueno, no sé si debería decir sus nombres por aquí. No digas nombres. ¿Quién son? ¿Institución? ¿Un grupo? No, son particulares como yo, no son de ninguna asociación en este caso. Ah, bueno. Interesante el tema, sí. ¿Y en qué más me lo vas a contar? Pues la siguiente, esta todavía no está cerrada del todo, pero se va a cerrar. Se llama Exposición Fotovoz, que se va a hacer en el Puente Romano el 11 de mayo. La hora todavía no está. Y es sobre la refugiados, todo tema de inmigración, para que se visualice muy fácilmente, todo el mundo se vea. Uh-huh. Va a ser tanto foto como con audio, ¿vale? Uh-huh. Por eso se llama Fotovoz. Ya. Qué bonito, Fotovoz. Oye, son cosas muy originales que habéis trabajado, ¿no? Sí. ¿Alguien asesora en esto? ¿Hay alguna persona que tenga experiencia en este sentido y va buscando desarrollar esas ideas? Bueno, Barbiano nos apoya en lo que necesitamos, pero realmente un asesor como tal no tenemos, nos ha dejado libertad para que lo hagamos como queramos. Ah, qué bueno. Oye, pues fantástico, porque es una buena manera de participar en actividades que son distintas a las que habitualmente nos invitan, ¿no? Sí, esa es la idea, romper un poco con la rutina y además que las personas que vamos a las charlas, me incluyo, solemos ser las mismas al final. Y esto del almohadazo va a ir todo el mundo, es la diferencia, no va a ir persona especializada en ese tema que le interese mucho, cualquiera y... Pero me llama la atención, Adrián, que bueno, la jornada se llama... ¿Cómo se llama? Alternativa a la desigualdad. ¿Y todas estas actividades crees que provocarán esa alternativa o...? A ver, en esta vida es poner granos de arena y... Cada uno estamos poniendo, que sí, con el café tertulia, con el buzón, con el taller, con el fotovoz. Son pequeños granitos. Sí, yo creo que sí. Creo que a veces tenemos cierto temor y cobardía al poner granitos y tener un proyecto que vaya poquito a poco y queremos que todo vaya como en... Como que desde un principio, pues, eclosione, y no es así, ¿no? No es así. En 10 años que llevo, ¿no? Hay que tener mucha paciencia y creer que puedes ir cambiando, y aunque ayude a una persona, ya has cambiado el mundo prácticamente. Qué bonito lo que piensas, Adrián. Pues nos has reconfortado, porque en cada proyecto ponemos toda el alma y a veces no tenemos esa respuesta que esperamos, pero en todo caso, sí, como tú bien dices, si una persona lo entiende, estamos cambiando el mundo y eso es verdad. Adrián, pues que tengas éxito en estas actividades y ya después nos contarás cómo ha ido. Muchas gracias. Y yo iré a buscar la sorpresa el día 2 de mayo, ¿eh? Luego me la cuentas. Y te la cuento. Adrián, un abrazo, amigo. Un abrazo. Muchas gracias por estar esta mañana. Es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida.